Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Karmadictos, bienvenidos a un nuevo sábado. A ajustaros a la silla, a poner muy fuerte esa centralita, porque aquí comienza el Z Show. Sí, y hoy hacemos un Z Show. 2 horas del Z, porque el Briggs no sé dónde habrá quedado, no sé dónde estará. Seguramente lo hemos mandado a cubrir un evento y aquí no ha pasado nada. Así que nada, niñacos, siendo sábado, este sábado. Hola, Pulpo. Ahí el Pulpo me saluda como diciendo, pero que estoy yo, niño, pero ¿por qué no me estáis saludando? Hola, Pulpaco, ahí mueve sus tentáculos. Si no fuera por el Pulpo, yo no estaría al aire. Sí, más o menos, no estaría al aire porque estaría aquí solo y no me sé operar. Y así que nada, así que niñatos, vamos a tener 2 horicas de a pura música, a puras setadas. Esperemos que no aparezca la abuela, la hemos encerrado, así que esperemos que por aquí esa señora no se aparezca con ese papel. Pero dicho todo esto, voy a deciros que podéis empezar a comunicaros, a mandar un poquito de amor, un poquito de euracos, que para el Z eso es amor, al 11-6400-7047, ese es el WhatsApp de la radio, así que empezar ahí. Ya me estuvieron pinchando y me diciendo, pero ¿cómo que Z vas a estar solo? Pero que vamos a estar ahí, mandando amor. O sea, es que yo dije, no, me se ve el aire, así nada, empiezo a juntar un poco de dinero. Pero bueno, podéis mandar mensajes al 11-6400-7047. No me he aprendido este WhatsApp en vano, así que nada. Y como dice el Briggs, también podéis escucharos a través de la aplicación, que la descargáis ahí del Play Store o de donde cojones les dé la gana, se la podéis descargar. Tiene una interfaz muy amigable. También nos encontraráis en todas las redes. No en todas, pero sí en el Facebook, en el YouTube y en el Instagram, como Good Karma Radio Show, obviamente, y ahí muy bien atento el Pulpaco, la hemos cagado en el Twitter. ¿Por qué, mis niños? Porque le hemos puesto Good Karma Radio 1, porque somos los putos amos. Y hablando de los putos amos, aprovechamos a mandar un besito a la señora Luis Miguel y a decirle que aquí, el día de hoy, no le vamos a pasar nunca, porque aquí ponemos Roxette y más Roxette. Así que sí, lo que tenemos preparado para hoy es nuevos de Cat the Look. Tenemos lo nuevo de Muse, que la rompe. Tenemos algo de David Guetta. Tenemos muchísimo Roxette, porque aprovecho que no está el Briggs y dije, bueno, vamos a hacer un programa como Dios manda. Vamos a poner música de la que nos gusta, o sea, Permarill, Gidder, y todo lo que tengáis referido a esos. Y el Briggs me había dejado algo preparado. Me había puesto lo de la señora que canta con voz de pato, la Miley Cyrus. Tenemos algo de Elton y Britney, que no sé si me había gustado, creo que la cortina me había llamado la atención, y creo que tenemos al niño este, James Arthur, pero bueno, él ha hecho los deberes, ha mandado su musicota, así que aquí la pasaremos y algo seguramente se me ocurrirá cuando lo pase. Y si no se me ocurre nada, niños, vamos a ir al plato, al turrón, y vamos a pasar lo que hemos venido a hacer este programa, música. Así que sin más preámbulos, les quiero contar, carmaditos, que el día de hoy, en realidad el día de hoy, ya hace 30 años que ha salido Turism, un albumaco de Roxette, que si no me equivoco, tercero más vendido de la discografía de Roxette, álbum del cual nunca he sido gran fan, porque siempre pensé lo mismo, que Tourism es un álbum que tuvo éxito porque venía de la época de Joyride. Si Tourism hubiese sido editado en 1996, hubiese vendido lo mismo que Baladas en Español. Y si Baladas en Español hubiese sido editado en 1992 en lugar de Tourism, cuando Roxette tenía pico de auge, pico de rating, pico de todo, el álbum de Baladas en Español hubiese superado fácilmente y ampliamente los 10 millones. Así que estamos de festejo. Tourism cumple 10 años, entre 10 años. Pero por Dios, que no cumple 10 años, cumple 30, y cómo ha volado el tiempo. Todos esperábamos, los fanáticos, que el Gessle editara una versión digital 30 aniversario, y ahí nos ha clavado el señor este para que no ha editado un corno. Así que desde aquí, querido Gessle, si estáis escuchando el programa, nada, que yo, el Z, al menos está esperando una edición 30 aniversario de Tourism. Y no solamente es el único aniversario, porque me ha salido voz así como del gallo Claudio. No es el único álbum que está de festejo. También Pulse, un álbum de Gillen Tedder, a mi gusto uno de los mejores, el tercer álbum de Gillen Tedder, también está cumpliendo no 30, sino 40. Pero, ¿qué está pasando? Y Gessle no creo que sea el único que se está poniendo un poco viejito. Así que bueno, todos nos estamos poniendo grandes, no somos los fanáticos que éramos a los 20, ya no tenemos edad para estar en una cola, haciendo ahí todo un día de cola, durmiendo en la calle, porque después no llega al concierto y se duerme y dice, por Dios, ¿cuándo deja de tocar el Gessle? Y el Gessle ahí, uno lo ve, que no sé con qué se pinchará, pero que está a pleno. Así que nada, como tenemos doble aniversario, Tourism de Roxette, el tercer álbum más vendido de esta banda sueca hermosa y querida, y Pulse, los 40 años, no sé realmente cuánto habrá vendido Pulse, pero estáis de festejo también. Así que vamos a comenzar con dos temacos. Sin dudas, para mí el single número uno de Tourism fue How Do You Do. Cuando yo lo escuché dije, pero por Dios, ese riff más Roxette no podía ser. Era el típico riff que se te quedaba pegado en la cabeza y cuando aparecía María en el estribillo lo cambiaba todo. Así que vamos a comenzar con Roxette haciendo How Do You Do y seguido un tema de Gillen Tedder que a mí es el que más me gusta del álbum. Se me ha ido el tema, pero no importa, no me acuerdo el nombre, pero cuando lo escuchéis diráis, pero que Z tiene razón, qué buena banda, qué lindo que suenan estos suecos. Así que nada, niños, ajustaros una vez más a la silla, encended la centralita y vamos con Roxette. How do you do? Comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello. How do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Say hello, how do you? Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Escuchando de fondo, por Dios, cómo me gusta el I'm Feeling Good y sobre todo la versión de Muse. Si bien I'm Feeling Good es un tema que me encanta en todas sus versiones, hasta la del Michel Bublé me encanta, la versión de Muse la rompe y el videaco es impresionante. ¿Por qué estamos escuchando a Muse, niñatos? Porque sí, porque el día de ser habéis estrenado un nuevo álbum y cómo me ha gustado este álbum. Es esa clase de álbum que vuelven a las raíces, se lo habían hecho saber en los dos primeros singles de adelanto, y me encanta. Es una banda que vi en vivo hace mucho tiempo con sus primeros álbumes y que me fascinó. Después se han puesto ahí un pelín electrónico, es un pelín demasiado alternativo, pero siempre todo lo que habéis hecho habéis sido muy, pero muy bueno. Así que nada, vamos a pasar lo nuevo de Muse, pero antes tengo aquí un mensajito de Cristian Palomino, besacos niño que nos escucha y nos cuenta que Tourism fue el álbum de Roxette, el primer álbum que le compró a su madre, que le ha dicho, pero va, que quiero el álbum de Roxette, así por el 92. Así que bienvenido, y que lo escuchó y que quedó encantado. Es un muy buen álbum, eso no lo discuto. Siempre dije que si bien el éxito que tuvo, o es mi forma de pensar, el éxito que tuvo Tourism fue gracias a la ola que venía con Joyride, que quizás si ese álbum hubiese sido editado en cualquiera de los años siguientes, no hubiese tenido el mismo éxito. Pero bueno, esa es mi apreciación personal. Siempre dije que Baladas en Español debería haber salido en 1992, cuando Roxette la descosía en toda Latinoamérica, no paraba de llenar y agotar estadios en Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Argentina. Era Roxette aquí. Siempre se lo hago saber a mis amigos. Tengo muchos fanáticos, amigos de otras partes del mundo, y siempre digo lo mismo, que aquí Roxette fue algo demasiadamente grande. Yo creo que, o para mí, no hubo otra banda que consiguiera tantos fanáticos y fanáticos leales que estamos aquí hasta el día de hoy. Era la época. Para mí Roxette fue algo sumamente grande en Argentina, por sobre todo en Latinoamérica en general, pero en Argentina fue algo... Bueno, recordemos que lo hemos contado en este programa, que en Tucumán, el día que tocó Roxette en Tucumán, rarísimo que habéis tocado en Tucumán, que me habéis cancelado Rosario para ir a tocar a Tucumán, señor, que pasara así con el Carlos, que nos agarramos uno por las dudas, que pasara con el Carlos, que habéis conseguido un contrato para Roxette ahí en Tucumán. Era una plaza sumamente rarísima. ¿Qué ha pasado? No sabemos, pero que sí, que Roxette tocó en Tucumán, eso fue épico, y el día que Roxette tocaba así, se suspendió todo. No había escuelas, la mayoría de los trabajos lo habéis dado así como libre, vayáis al concierto, era como la fiesta. Imagínense que año 1992 no era común que una banda que fuera extranjera viniera y tocara en semejante plaza, en semejante lugar. Entonces fue realmente épico, se suspendió todo en Tucumán porque era el día de Roxette. En las escuelas, previos días antes, enseñaban inglés con las canciones de Roxette, y hasta el mismo Roxette se sorprendió de que lo que habéis generado en la ciudad de Tucumán. Pero bueno, que fue algo épico, fue algo sumamente épico. ¿Por qué me fui a Tucumán? No lo sé. ¿Por qué me fui? Ah, porque estamos hablando del Tourism. Pero bueno, eso era lo que nos contaba Cristian Palomino. También tengo un besaco enorme a nuestro querido doctor Sergio Akaki, que nos estáis escuchando desde la cama y le ha agarrado la gripa. Así que, niño, que se vaya la fiebre, desde aquí todo el buen good karma para que, nada, para que mejoráis prontito. Es solo una gripe, así que nada, Doc, usted que es Doc, más lo tiene que saber. Justo me decía, los doctores como pacientes somos los peores, y sí, como todos, y además los varones somos los peores en todo cuando estamos enfermos. No somos como las mujeres, que ahí que se limpian un poco la cara, se clavan un paracetamol y a seguir con la vida misma, porque tenéis más agallas que los varones. Los varones tenemos 37.5 y ya estamos que creemos que nos vais a internar, que tenéis que estar buscando una corona porque es el fin del mundo. Pero bueno, me saco al doctor Sergio Akaki, también en el Ian Puero, que nos estáis escuchando de sus casas con su niño Facundo, y dice que el programa está saliendo de maravillas. Un besaco a Sabri, Corroxila, Michu, que se estáis preparando para ir al cumple del Juan José, y que si no me equivoco también vais a ver al niñato Kevin Johansen, que también me encanta como músico, me parece sumamente interesante. Así que nada, a disfrutar de todo lo que viene después de este bonito programa. Para Moni, Maxi y la niña María Madeus, que ahí siempre hacemos un boquete. Todo eso nos estáis escuchando, pero bueno, lo que vamos a escuchar ahora es el nuevo single de Muse haciendo Will of the People, y tiene ese intro que cuando lo escuché dije, beautiful people, que me hace reminiscencias al niño, se me ha ido ahora de la cabeza, el niño este anticristo, el pulpo no me está acotando quién hace el Beautiful People, pero bueno, vamos a escuchar a los niños de ese Marilyn Manson, muy bien ahí, Marilyn Manson cuando lo escuchas pulpo, dice, the will of the people, the will of the people, así muy parecidaco, ya escuché eso y dije, este tema la rompe. Y sí, definitivamente, Muse con este álbum la rompe, vuelve sus esencias, así que nada, vamos a escuchar una vez más y por tercera vez, qué repetitivo estoy el día de hoy, a Muse haciendo Will of the People. Contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11 6400 7047, teléfono 4200 6511. She changed. Los hits del momento en tus oídos. Me había dado vuelta la silla, me clavé un jumper, me hice dos colitas y ahí estaba bailando a la Britney. ¿Para qué estamos escuchando a la Britney? Porque el Brix lo habéis dejado preparado. Me dijo, niño, pasa a Britney, que habéis estrenado un nuevo single con el Elton. Ahora parece que todos os queréis colgar de la chopera del Elton. Y ahí estáis todos colgándose un poco de las bolas del Elton, que a esta altura, con un señor mayor, le deben llegar un poco a la rodilla. Así que, nada, si era por mí, pasaba la cortina al aire, porque me encanta el Hit Me Baby One More Time, pero vamos a escuchar lo nuevo que habéis estrenado, que se llama Hold Me Closer, algo así como no sé quién le dirá si el Britney al Elton o el Elton a la Britney, conociendo las mañas del Elton, debe ser que le dice a la Britney, niña, vente un poquito aquí y quédate cerquita. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar, si se estáis toqueteando, si estaréis haciendo un vídeo, porque no sé si este tema tiene vídeo ya, así que sí, más o menos así. Pero bueno, vamos a escuchar lo nuevo de Britney Elton John haciendo Hold Me Closer, y este tema está presentado por la niña Maylin Frías, así que nada, buscarla ahí un poquito en Instagram como Maylin Frías, y seguramente el Elton y la Britney, las dos, si habéis hecho la misma clase de uñas, el mismo color de rubor y la misma estética. Sí, más o menos. Me voy a decir que el pulpo me acota cosas al aire que me hacen reír. Pero bueno, vamos con Elton y Britney haciendo Hold Me Close. Oh,

muy bonito lugar. De paso, que a Violeta nos mande algo aquí a la radio, porque estamos haciendo como la promo gratis. Sabemos que no la necesitáis, pero bueno, ya que aquí los hemos nombrado, podéis mandar un waffle tan rico como el que se está comiendo el pulpo, que también me han contado que le han subido un pulpo con banana. Y me ha mandado la foto y digo, para que quiero waffle. Así que, bueno, besacos a Silvana y su niño Walter, que pronto ya se está por ir a trabajar. Así que buena jornada laboral, niño. Y nos vemos pronto en cualquier otra comilona o en cualquier otro evento o en cualquier otro picnic que armemos, que se vienen los días lindos y ahí han quedado muchas salidillas pendientes. ¿Por qué estamos escuchando a Paredes? Porque al Zeta le salen de los cojones. Sí, porque no tiene nada que ver con lo que vamos a pasar al aire. Lo que se viene al aire es lo nuevo de David Guetta con esta niña Dave Rosa, que habéis hecho una versión de Good Blue. Y le he preguntado al pulpo, que siempre está atento y como tiene muchos tentaculizos, enseguida él todo googlea, todo busca y todo lo sabe, porque por eso, sí, por eso tenemos a un pulpaco tan así multifacético, tan toquetón también, sí. Pero qué lástima que no esté en la radio, pulpo, que no me digas esas cosas, que te empiezo a poner cachondo y si tienes banana y crema cofler, pero que me la pase por todo el cuerpo, niño de Alamar. Bueno, vamos a dejar de decir tantas chorradas que nomás se terminó echando la palpa y vamos a escuchar a David Guetta siendo con esta niña Baby Roxa, que no sé ni quién es, pero no importa. Me ha gustado el tema porque tiene la base de Eiffel, ¿cómo era? 65, ahí el pulpo me lo dijo. Ah, eso, ahí Prensa 65, en castellano, y cuando lo escucháis le vendrá todos esos recuerdos a la gente a la mente, así que vamos con David Guetta y Baby Roxa. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Los hits del momento en tus oídos. Escuchamos al niño James Arthur de fondo con esta cortinaca. Y este niño sí me gusta, me parece que tiene un estilo de voz interesante. Y cuando se pone ahí en plan acústico con su pianito, su guitarrica, más me gusta. Saludos de sacos a Ted Holgersson de Suecia, que dijo: para que no me gusta el tema de la Britney con Elton, que con este tema no vais a tener tanto éxito. Aquí en Suecia dicen que en este tema habéis hecho un abuso del autotune en la voz de la Britney. Y yo le he dicho, porque quizás debía pegar ahí un poco con la voz del Elton, que también le estáis metiendo al autotune como caña. Recordemos lo que habéis hecho con Years and Years. Calculo que, bueno, Elton es grandioso a mi gusto, componiendo, también cantando, pero también la edad pasa para todo. Y a veces un poco la parte vocal se afecta ahí un poquitillo, o cuando uno tiene cierta edad también hay algo en la voz que se vuelve ahí como que hay un dejo de que el tiempo ha pasado. No sucede en todos los artistas. Para mí Elton sigue siendo lo más grande que hay. Sí ha agarrado este fenómeno de que todos se queréis colgar un poco ahí de los pechos o de los cojones del Elton. Pero bueno, eso va en gusto. Señorita Corín dijo, pero ¿por qué no me habéis dejado el Baby One More Time? Que solo estoy bailando con mi jumper que usaba cuando iba ahí a la escuela hace muchos, muchos, muchos años. Lo estaba bailando y de repente me lo habéis cortado y me habéis puesto el tema que la verdad es que lo había escuchado en la semana y dije, no, quiero escuchar el Baby One More Time. Pero bueno, son cosas que habéis dejado el Bricks, así que sin más preámbulos, vamos a ir con lo nuevo que se llama Cars Outside. Aquí sí que el niño James Arthur ha dicho, ¿cómo le pongo a este tema? Y miró por la ventana, vio que había autos afuera y dijo, bueno, autos afuera. Y ha salido así de los cojones. Se parece a la banda que presenté el sábado pasado, que se llamaba Un Auto, Mi Amigo Tiene Un Auto. Y aquí venimos con el mismo estilo de Me Chupa Dos Huevos el título del tema, porque lo voy a cantar de maravillas. Así que le voy a poner Los Autos de Afuera. Vamos con el Arthur James haciendo Los Autos que Están Afuera. I'm packing my bags that I didn't unpack the last time. I'm saying see you again so many times, it's becoming my tagline. But you know the truth, I'd rather hold you than try to catch this flight. So many things I'd rather say, but for now it's goodbye. You say I'm always leaving. When you're sleeping alone, but the car's outside, but I don't wanna go tonight. I'm not getting in the air instantly, unless you pack your bags, your car. Same four walls in a different hotel. It's an unfamiliar feeling, but I know it so well. Oh, but you know the truth, I'd rather hold you than this mobile in my hands. But I guess it'll do, cause for you I would run up my phone bill. You say I'm always leaving. The car's outside, but I don't wanna go tonight. I'm not getting in the air distantly, unless you pack your bags. You're coming with me. I'm tired of loving from afar. You pack your bags, you're coming. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Onda Vox 102.9, la onda de Buenos Aires. La música como más te gusta. GK en vivo. Thank you. Estamos al aire con lo que más me gusta, como me gusta, Roxette en vivo. Siempre he sido muy fan, pero muy mega archi fan de lo que Roxette hacía en vivo. Me parece sumamente majestuosa. Siempre, en mi forma de pensar, Roxette es una banda en vivo y no de estudio. A diferencia de lo que todos creáis, que sí, es verdad, Roxette en estudio era sumamente prolijo en todo. En Roxette, en lo que era estudio, no había absolutamente nada descuidado, ningún detalle libre al azar. Pero para mí, el fuerte de Roxette, y lo consideré siempre, una banda en vivo. Así que lo que vamos a hacer es un segmento en vivo de Roxette, porque me sale de los cojones. Y señorita Corin, cuando empezábamos el programa, me dijo, pero nada de pasar otra música, aprovecha el programa y que sea enteramente de Roxette. Dije, no, mi niña, hay que poner un poco de todo, porque las audiencias son variadas. Y hablando de audiencias variadas, nos ha llegado un mensajillo a la radio muy, muy, muy, muy picante, pero que no lo voy a dejar pasar. Como dije al principio, hoy es el cumpleaños de mi querido amigo Juan José en Rosario. Si bien no fue hoy, fue el día miércoles o jueves, no me acuerdo, ahí estuvimos hablando. Lo festeja hoy, estáis todos yendo hacia el cumple a dársela en la pera. Seguramente vais a comer como lechones y tomar como si esto fuera la última cena. Como si estuviera ahí el Jesús diciendo a comer y a tomar y a comer para que el mundo se acabe mañana. Pero bueno, dicho esto de que se juntáis todo al cumple de Juan José, ha llegado un mensajizo, no voy a decir de quién porque ahí lo han mandado enigmáticamente. Saludos para Juanjo por su cumple, alias el Potro Rosarino. Pero, ¿qué está pensando? ¿Cuántos corazones habéis roto, mi querido Juan José, y habéis dejado desperdigados? Desde Alemania para abajo habéis hecho un sinfín de rotos corazones. Así que bueno, lo quería decir porque obviamente eso, a él que tiene ese ego ahí, se lo alimenta un pelín y seguramente le va a gustar. Y conociéndolo un poco se va a empalmar. Y seguramente que el que ha enviado el mensaje es porque lo habrá visto mear, por eso lo del potro. Y no voy a decir más nada, me gusta que lleguen esta clase de mensajes, porque el Z enseguida ahí arranca un pelín por ahí. Bueno, vamos a escuchar a Roxette haciendo lo que mejor sabéis hacer, que era estar en vivo. Vamos a escuchar Paint vivo en Sydney y luego Más a Love en vivo en Sydney. Y quiero comentaros que tanto Warner como Pergesle y Roxette tenéis remasterizado el concierto completo de Roxette en vivo en Sydney de 1991. Y obviamente, si bien lo tenemos en Live Vision, que no está completo, y después estáis estos temitas sueltos que habéis aparecido en singles diversos, el show completo, porque amo escuchar la versión de Spend My Time o The Sleeping Single, versiones que habéis quedado afuera, así que espero que Warner, no sé por qué, lo habéis remasterizado anterior y todavía no habéis visto la luz del día. Pero bueno, vamos a dejar tantas chorradas. El tema que sigue, no me acuerdo si ya lo dije, pero está presentado por Z Underwear, sí, mi marca de ropa interior, que el Juan José está luciendo unos bonicos boxers ahí, talla XXL, porque habría que contener todo. Así que nada, vamos con Roxette haciendo. Of the modern man, I got it up, down, on. desde Buenos Aires, Argentina. Vox 102.9. Esta es tu onda. FMRadiobox.com. Thank you. Los hits del momento en tus oídos. Mensaje del otro Juan. Dijo Juan José que va a venir a galopar un pelín aquí por Capital Federal, pero va a venir a galopar y ya tiene su jinete, que todos lo amamos al Balengo. Mi querido amigo, le mando un besaco enorme. Es el único que ha podido domar ese potro y que ha conquistado su corazón. Así que, niñatos, nada, nuestro querido Juan José, tenéis jinete, pero igual eso. No le quita que pueda galopar Pulpaco, ¿o no? Pero bueno, lo que estamos escuchando, según señorita Corin, me dijo, pero ¿cómo vas a poner a ver, como si lo tengo acá, a Billy Miley? No sé quién es Billy Miley, calculo que habrá querido decir la Miley Cyrus, pero para señorita Corin es Billy Miley. Así que el Brix nos ha dejado preparado acá un bonito tema. Aquí así me gusta su voz, ahí en formato un pelín más acústico. La verdad que suena bonito y el tema se llama Todo principio llega a su fin o tiene su fin. Y sí, la verdad que es el principio siempre es el comienzo de algo y el fin, obviamente, en algún momento termina. Pero cuando todo termina, como lo ha dicho Roxette, todo empieza cuando termina, porque es así la vida misma. Aprovecho a mandar un besaco, no solamente al patrón Juan José, que debe estar galopando en su cumple, sino a Samantha Albornoz, que me lo olvidó de nombrar, que como siempre nos escucha, me dijo, pero qué bonitos temas de Roxette en vivo, por Dios, me encanta el paint. También a Roxana, que se está descostillando un poco de la risa con todas las chorradas que estamos diciendo, así que besacos a ella. A Maxi y a María Madu, que se le nombrado junto a su mami, Moni. No lo podéis creer lo que está saliendo este bonito programa. Así que nada, niñatos, vamos a ir con Billie Miley. Claro, Billie Miley, la hermana del Javier Milei, que no se ha peinado el día de hoy, que por Dios, cómo delira ese niño. Tiene ideas interesantes, pero no va a llegar nunca a ningún lado en su forma de expresarse, así no se consiguen las cosas. Pero bueno, no nos metamos en ese tema. Claro, no nos metamos en ese terreno. Vamos a ir con Billie Miley, según señorita Corin, haciendo todo principio llega a su fin. Vamos con ello. You went to sleep without saying you love me. I guess I thought already knew. You've been so cold and far from me, darling. someone's at fault, but I'm not blaming you. I can't remember the last time you touched me. I can't recall you making a move. Doesn't seem all that long ago, darling. You'd go a whole week and not leave our room. You have to wake up every morning and choose to love someone. But I'm finding that harder the more that I'm falling out of love. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. We'll be right back. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Echo de menos tus manías. Esta distancia es criminal. Quedar sin gel ni mascarillas. Abrazarte sin medidas. Y a las 10 ir a cenar. Cuando todo esto se acabe, brindaremos sin control por los días que pasamos tú y yo. Alzaremos bien las copas porque nadie va a arrancar lo que a mí me ha dado siempre tu amistad. Qué bonito, cómo me gusta mi querido amigo Ernest Prana, este niñato, creo que es de Murcia o de por ahí, tiene ese acento bien, no, Murcia no, acento catalán, tiene canciones en catalán también, de su antigua banda, cuando era más peque, pero bueno, lo estamos escuchando porque el día de ayer, si así bien digo, habéis estrenado el nuevo single, a 2 minutos de empezar, Temaco, me ha encantado. Pero no hay nada hasta ahora que le supere a tu amistad lo que escuchamos de Cortina, que es un tema que lo creó en la pandemia y hablaba de todo esto cuando se acabara el encierro y pim pam pum. Y bueno, habéis hecho este nuevo single que me gusta mucho también. Justo ayer hice un vivo al cual siempre me aparece la notificación y me conecto. Como siempre, saluda y manda besacos a Good Karma. Obviamente siempre le insisto que tenéis que venir a Argentina a presentar, dijo que es su sueño poder presentarse aquí, pero bueno, todavía no puede vivir 100% de la música ni dejar su trabajo habitual, el cual tiene en una oficina, pero que ojalá algún día lo pueda hacer y aquí estará dando un conciertaco. Y dijo, obviamente siempre le digo, te esperamos en Good Karma, sabéis que tenés las puertas abiertas para venir a hacer un acústico. Y dice, por supuesto que ahí estaré. Siempre habéis pinchado mis canciones desde el día cero, porque es un artista que estamos apoyando desde su single número uno. Y bueno, habéis estrenado un nuevo single que se llama 2 minutos de empezar. Y cuando lo escuché, obviamente la letra me remitía a cuando uno está en esos 2 minutos de comenzar un concierto y es la adrenalina que sucede. Y bueno, dijo que un poco tiene que ver con esto. Hace 2 meses se ha casado y en realidad todo sucedió ahí cuando estaba 2 minutos dándole el brazo a su madre para poder entrar a la iglesia y su madre le preguntó, ¿estáis nervioso? Y dijo, no, lo estoy disfrutando y quiero que este momento dure para siempre. Todo tiene que ver con todo, esos 2 minutos que nos da la adrenalina. Él siendo cantante, cuando le suceden cosas en su vida privada como casarse o cuando estáis por salir un concierto. Y nosotros como fanáticos, siempre lo dije y lo voy a volver a repetir, disfruto mucho del momento en que se apagan las luces en un concierto y el corazón te late de una manera porque sabe que vais a salir ahí arriba del escenario tus artistas. Me remite a mucho cuando veíamos a Roxette en vivo y esa adrenalina que te genera saber que iban a salir los dos, Marie y Per, y que el corazón te estalla, porque cuando las luces se encienden y empiezan a cantar y estáis sobre escena, ya es otro mundo, se crea otra magia. Pero esos segunditos previos a cuando las luces se apagan y sabes que vas a venir a escena, no lo comparo con nada en el mundo. Ese momento orgásmico, como siempre lo he dicho en mi núcleo cercano de amigos, es algo único. Así que nada, vamos a escuchar este temazo, nuevo single de Ernest Prana, a 2 minutos de empezar. A 2 minutos de empezar, escalofrío por el cuerpo, cierro los ojos para estar saboreando este momento. Dentro de mí suena un tic-tac, afuera se ha parado el tiempo. Me quedaría en esta sensación a 2 minutos del encuentro. Y en el ambiente se respira la emoción, tu mezcla exacta entre la calma y la tensión. Todo lo que hicimos para estar aquí, corazón.

Y qué pena que aquí no haya sonado tanto. Bueno, la verdad que en ninguna de las versiones de Sweet Hello de Sad Goodbye, que no seáis las de Roxette, habéis sonado, pero muy interesante versión la de Thomas. No me sale el apellido ahora, me sale Thomas Evenson, que es el de. O Thomas Evenson era. Y Thomas Evenson es el de Daily Roxette. Bueno, no importa, no voy a meter en este berenjenal, porque vamos a escuchar a Mother Talking haciendo un temazo que a mí me encanta. Aquí he decidido yo, hemos puesto al aire el Cher Cher Lady, que cómo me gusta esta versión. Y va dedicada a Roxana, que me habéis dicho, niño, no me habéis mandado saludos, pero ¿a dónde estáis? Ni que estéis en el cumpleaños del potro. Ahí, a estar atenta a los saludos, que ya he saludado. Sí es verdad que no le mandé saludos a su madre Susana y a su hermana Marisa, como lo hago siempre. Pero bueno, dedicado a este tema sobre Mother Talking, va para Roxana haciendo Mother Talking, Cher Cher de aire. My heart, I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Take my heart, I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. Let me take a part. Cherry, cherry lady, let me start tomorrow. Take my heart, don't lose it. Listen to your heart. Cherry, cherry lady, to know you is the love. If you call me baby, I'll be your waiter. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. De irme de marcha y con este fading que me pone a tope, pero bueno, después recuerdo que tengo 20, que se me voy de marcha un sábado por la noche y mañana duermo 24 horas 7. Pero bueno, niñacos, se nos ha pasado un programa, se nos ha volado. Sé que me queda mucha gente por saludar porque lo que habéis estado ahí piqui piqui enviando mensajitos, seguramente me ha quedado mucha gente que a la cual me estoy olvidando. Pero bueno, les mando miles de besacos desde aquí. Gracias a todos por los que habéis estado escuchando, como siempre, cada sábado. Estáis los karmadictos ahí a tope, a fiel, escuchando este bonito programa. Hoy ha sido un Zeta Show. El próximo sábado volveremos con Good Karma. Esperemos como así sea. Así que nada, gracias al Pulpaco. Que quiero agradecer especialmente al Pulpaco en controles, porque este programa nunca jamás en la vida estaría al aire si no fuera por el Pulpo, por toda su eficiencia, sus sexys hermosos tentáculos. Oh, no saben lo que me pasó. Eso nunca lo vamos a escuchar del Pulpo, porque él es un Pulpo que todo lo da. Está ahí, lo que le pides, lo hace. Googlea, busca, pone, todo. No, el programa no sale jamás lo mismo. Y vuelvo a repetir, y esto es sincero, nunca podríamos estar al aire si no fuera gracias al Pulpo. Tengo una gana de llorar. Ahí, comandando todo a tope de la radio, como siempre, conduciendo este barco que nunca será el Titanic, porque ella lo conduce maravilloso, la señora Claudia Daporta. En asistente de producción, la cantadora, bailadora y hoy más que nunca ha disfrutado del programa, señorita Corin. El que les ha hablado y aburrido durante 2 horas, el Zeta. Nos estaremos viendo, niñatos. Recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Y ahora sí, recordad que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Y como estamos cumpliendo 30 años con Tourism, nos vamos a despedir con una perla épica, también grabada en Sydney, que siempre fue mi punto débil ahí en el álbum, que es Things Will Never Be The Same. Y ahora sí, niños, que tengáis buena vida, que seáis mejores versiones de cada uno, cada día. Así que nada, niños, buena vida. Besacos. Buenas noches. Hasta pronto.